Hola, buenos días. Es muy difícil cuando avanzan los años y uno tiene que estar en el exilio forzoso o elegido, sea como fuere, de quien ejerció la vicepresidencia de la Nación y la presidencia de la República para reemplazar nada más ni nada menos que al tres veces presidente constitucional Juan Domingo Perón. María Estela Martínez, la tercera esposa de Perón, Perón se casó con las tres Marías, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez, al quedar viudo de la primera, de la segunda, y la única que sobrevivió en los matrimonios es Isabel Perón. Y entonces, para reivindicar a esta mujer que fue presidenta, la primera en el mundo, y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que tiene 49 años, es decir, que prácticamente no había nacido en el tiempo que ocurrían estas cosas, pero que es hija de militares, pasó en un tiempo y en un momento a visitarla, saludarla, y decir que la quería reivindicar, que lo hacía como mujer, como vicepresidenta de la Nación. Y María Estela Martínez, conocida como Isabel, la recibió. El contacto entre ambas, si bien tiene significado político, tiene más significado humano. Es una mujer que reivindica a otra mujer, cosa que no hizo Cristina. Y entonces, frente a la circunstancia de pensar que ella es hija de militares y que fue a reivindicarla, debe ser porque a lo mejor escuchó alguna vez en su propia casa las reflexiones de que tenía presa a una mujer que no se dobló, que no habló, que guardó silencio respetuoso y que se aguantó la prisión antojadiza de los golpistas sin decir absolutamente nada, sin levantar una queja. Y entonces aquel 24, cuando desviaron el helicóptero y la detuvieron, produciendo un golpe sin la reacción de una sociedad en defensa de la democracia, no éramos más de 200 personas en la puerta de la Casa de Gobierno, aquel 24. Y entonces, cuando alguien que nació, tiene 49 años, la vicepresidenta actual, que nació en aquellos tiempos, que era bebé, pero que fue criada en una familia militar, tiene que haber escuchado de su padre, supongo, deduzco, que esta mujer no se quebró, guardó silencio, aguantó la humillación de estar detenida y nunca se quejó de nada. Y ella la fue a visitar y le dijo: señora, la quiero reivindicar. Y fue una reunión de dos mujeres, una mujer que alcanzó ahora con el voto ciudadano, como había alcanzado Isabel, la vicepresidencia de la República. Esto no la hace ni mejor ni peor, simplemente coloca una relación como mujer, como funcionaria a cargo del Poder Ejecutivo, como vicepresidenta actual, haciendo lo que no hicieron los gobiernos que cantaron la marchita. Y entonces, cuando pasa esto, no queremos aceptar el gobierno que integra y que hace, que es hambreador, que tiene problemas muy serios, que maltrata a través de la política económica al trabajador, etcétera, etcétera. No, no. Simplemente reivindicamos que alguna vez en su casa tiene que haber escuchado, familia militar, del comportamiento de la presa, de la detenida, de la que habían violentado los militares llevándola detenida y presa a la heredera del voto constitucional. Y entonces, frente a esta reivindicación, más vale tarde que nunca, vale la pena poner en consideración que dos mujeres hayan entendido, Isabel porque la recibió y Victoria Villarruel porque fue a verla, hayan entendido la importancia y el significado que tiene que alguien que se crió en una familia militar vaya a reconocer a la que los militares habían echado. Es la reivindicación tardía, pero llega, forma directa o indirecta, a María Estela Martínez de Perón. Y vale la pena puntualizar este encuentro entre dos mujeres, porque si observamos la historia, el lugar que no tuvo Evita porque las circunstancias no permitían, y además en el momento en que el 22 de agosto el Cabildo Abierto lo pedía, ella estaba muy enferma y Perón tuvo que confesarle por qué no quería que aceptara el cargo. Y cuando lo hizo a través del médico, Evita le pegó una cachetada al médico y le dijo: doctor, no tengo derecho a morirme. Por eso Perón no quería decirle que no tenía nada en contra de que fuera, sino que lamentablemente tenía una enfermedad terminal. Y aquello que no pudo ser fue en la tercera esposa de Perón, que ella nunca buscó ese cargo, pero que las internas del movimiento justicialista obligaron a Perón a decir finalmente: bueno, pongo a mi esposa, porque unos tironeaban para un lado y otros para el otro, en una discusión insólita, cuando querían discutir la conducción del líder, para ver si el vicepresidente lo ponía a un sector o lo ponía al otro. Salomónicamente Perón dijo: se acabó, no se discute más, va Isabel. Ella no buscó ser ni vicepresidenta ni presidenta. El destino la puso en esa opción. Y ahora, alguien que sí buscó, porque buscó el voto ciudadano para llegar, que es la actual vicepresidenta, fue y le confesó: vengo a rendirle el honor que usted se merece y quiero reivindicarlo. Es importante porque lo hace una mujer, y es importante porque además lo hace alguien que no viene del mismo cuño político ni ideológico que Isabel. Y hace lo que no hizo Cristina, que cantando la marchita podía haber ido y lo podía haber reivindicado, pero hubo toda una teoría que creó la tendencia revolucionaria donde parecía que Isabel era el enemigo de ellos. Y en realidad Isabel nunca fue enemigo de ellos, sino que fue una circunstancia de la historia, porque justamente los que tiraban de la derecha y de la izquierda se peleaban, obligaron a Perón a determinar que fuera su esposa la vicepresidenta. Estamos en un tiempo y en un momento donde, si no somos sinceros para estudiar nuestra propia historia, nos vamos a seguir equivocando eternamente. Y esto de una reivindicación a una mujer de 93 años, que fue la primer presidenta en el mundo, no lo buscó, no lo pidió, fue la circunstancia que lo llevó, distinto a la actual, que sí buscó un lugar y sí quiso ser, y que hizo política para llegar. Y allí se encontraron dos mujeres argentinas, y Villarruel le dijo: la quiero reivindicar, señora. Bueno, ya está, ya lo hizo. Porque, repito, una mujer está reivindicando a la primer mujer presidenta del mundo. ¿Y saben qué pasa? Que flota el espíritu de Evita, que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida. Porque hasta el peronismo la mujer no podía votar. Era nada más que la que tenía que cocinar y crear los hijos. Y Perón reivindicó todo eso y Evita dignificó, y la mujer argentina pasó a participar, a ser activa, y hoy hay una vicepresidenta elegida por el voto ciudadano. Pero hubo varias candidatas que participaron. Y se encontraron dos mujeres, las dos en circunstancias distintas. Una que no pidió y llegó a presidenta de la República porque se inmortalizó Perón. Y otra que sí trabajó para llegar y llegó, a pesar de estar enrolada en el liberalismo de un gobierno al que criticamos todos los días, tomó la decisión de reivindicar a María Estela Martínez de Perón, primera mujer presidenta del mundo y primera presidenta, por supuesto, argentina. Y esto está bien, no importa cómo se piense de ninguna de las dos. Lo que importa es que pongamos las cosas en orden para entender que es la persona y su circunstancia, al decir de Ortega y Gasset, que es el tiempo y el momento en que cada quien cumple un rol que va más allá de la propia voluntad. Dos mujeres del destino, póngalo así, se encontraron. Y la actual vicepresidenta de la República, a quien no votamos ni votaríamos, reivindicó a María Estela Martínez de Perón, a la que votamos y reivindicamos. Por lo tanto, primero seamos honestos y justos con decir que la mujer reivindica a la mujer y nos parece de excelencia para la propia mujer argentina en su conjunto. No importa cómo piensa. Para la madre que permite la reproducción de los argentinos. Se encontraron dos personas que llegaron por diversos caminos. Una de ellas, hija de militares, educada dentro de quienes golpearon y voltearon gobiernos. La otra, en un exilio silencioso. Una de 49 años, otra de 93. Se encontraron en el punto que Evita soñó, la mujer activa y participando en política. Buenas tardes. Como presidente del Senado de la Nación, Vengo a inaugurar un busto de la primera mujer vicepresidente de esta casa, me refiero sin dudas a María Estela Martínez de Perón. Quien luego fue también la primer mujer presidente constitucional de nuestra República y del mundo. Acá no vengo a ensalzar su gestión ni su gobierno, sino a cumplir con un acto de reparación histórica hacia una mujer que viuda y en soledad debió soportar más de 40 años de persecución y ostracismo. No somos pocos los argentinos que, aún compartiendo en poco, en mucho o en nada sus ideas, valoramos el coraje y el patriotismo con que afrontó la ingratitud y las ofensas de sus enemigos, que no fueron pocos. En un día en donde se habla de lealtad, quisiera saber dónde están aquellas personas que dejaron a una mujer cuyo apellido es Perón a merced del terrorismo al que combatió, luego encarcelada por el gobierno de facto que la sucedió y finalmente por una clase política que la desterró. Ella, sin embargo, nunca pidió venganza, ni criticó a los cobardes que la habían perjudicado, ni mucho menos alzó su voz contra nuestro país. Por el contrario, revelando una dignidad tan elevada como su coraje, hizo del silencio un martirio. Yo no hablo de venganzas ni de perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón, dijo Borges. Qué diferencia con los actuales políticos, ¿no? Por muchísimo menos los vemos victimizándose sin conocer lo que es afrontar el peligro, el destierro y mucho menos la prisión. Ya tienen el hábito miserable del llanto y de la indignación selectiva. Llego entonces al verdadero propósito de este acto, que es reconocer la conducta moral tan digna de Isabel Perón, un símbolo del espíritu de pacificación que tanto necesita nuestra República Argentina. Primera víctima de los dos bandos que combatieron en nuestro país en la década del 70, no buscó revanchas ni beneficios personales. Su alejamiento y su silencio intentaron evitar una profundización del conflicto que aún hasta hoy nos divide y que impide la concordia de nuestro pueblo. Por eso el homenaje y este busto de la primera mujer en presidir el honorable Senado de la Nación que hoy se entroniza en esta sala y que en forma generosa y póstuma me donó para este acto nuestro querido Ricardo Iorio. Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón. Hoy se termina la proscripción de Isabel Perón impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su mismo apellido y que ha corroído las bases estructurales de nuestra gran nación, desoyendo las ideas que alimentaron la doctrina justicialista. Hoy se termina el silencio cómplice y se alza el grito estridente de lo que siempre ha debido ser: Isabel Martínez de Perón, no Isabelita. Ella vuelve a tener la voz que nunca debieron de quitarle. Confío que reflexionando sobre estas virtudes, los argentinos daremos los primeros pasos hacia la necesaria pacificación nacional. El país está dividido y en ruinas. No es posible ni siquiera soñar un gran proyecto de nación donde reina el odio y el enfrentamiento. Interpelo al pueblo argentino sin distinción de ideologías a la ardua tarea de promover esa paz que resulta indispensable para levantarnos. Solo una condición se requiere para condescender a la discordia: un profundo amor a la patria. Sé que lo tenemos y sé también, como todo argentino, porque lo hemos comprobado en estos últimos años, que si entre hermanos se pelean, nos devoran los de afuera. Muchas gracias. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está en línea Coco Zurro. 23 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Cuando se reflexiona en la tranquilidad del pensamiento, cada uno de nosotros, despojado del impulso primitivo y pensando dos veces cada cosa, llegamos a un análisis mucho más claro y más profundo. Terminado de escuchar, Coco, como todos los oyentes, un episodio que, sin que nos demos cuenta, es histórico. Buen día, Miguel. No le escuché la última parte, disculpe. Y cuando se escucha una parte histórica, cuando somos protagonistas sin darnos cuenta de la historia, es que lo que está pasando es mucho más trascendente de lo que imaginamos. Sí, señor. Porque la reivindicación a una expresidenta y la reivindicación por quien no piensa igual tiene doble valor en el carácter de mujer, en el carácter de que lo que en un puñadito el 24 pensábamos que todavía había alguna posibilidad de evitar lo inevitable, y cuando después de tanto tiempo llega una reivindicación en vida, no deja de ser un episodio contemporáneo de la historia que estamos viviendo, quizás sin darnos cuenta. Sí, absolutamente, pero en este caso, yo personalmente hablando, creo que es algo natural. No le doy demasiada trascendencia, más que la trascendencia histórica. Isabel Perón fue reivindicada en democracia por Raúl Alfonsín. Isabel Perón fue reivindicada en democracia por el presidente Menem, que el hecho de que después Menem haya traicionado al peronismo no le quita de que lo hayan acompañado millones de argentinos cuando lo votaron. En ese momento, cuando se inicia la democracia, a Isabel se le devuelven los bienes, se le reintegra el salario que le correspondía como presidenta, y además comienzan a devolverle los bienes que le correspondían como viuda del general Perón. Toda una cosa que me pareció absolutamente normal. A todos nos pareció normal que la democracia, que juzgaba a los genocidas en sujetos a derecho, como el doctor Raúl Alfonsín había determinado, ante un tribunal con abogados defensores, con jueces, con fiscales, con pruebas, con testigos, también reivindicar a Isabel Perón como vicepresidenta que fue detenida. Es la vicepresidenta de la historia de los 51 presidentes argentinos que más tiempo estuvo presa. Fue torturada, la pelaron, la dejaron sin un solo cabello en la cabeza cuando la tiraron en un pozo que estaba lleno de, en un cuarto abandonado que estaba lleno de piojos, la violaron. Todas esas cosas fueron en cierta medida reconocidas por un hombre de la calidad humanística de Raúl Alfonsín, a quien nosotros hemos criticado mucho, pero que tiene bien ganada muchas de sus medallas que se supo ganar como gallego peleador y como tipo que defendió su idea. Por otro lado, reitero, el mismo Menem en tiempo de ser presidente la reivindicó, y todo estaba bien hasta que en tiempo de Néstor Kirchner, en tiempo del kirchnerismo, comienzan a patearle los talones a Isabel, comienzan a reverdecerle causas que la Corte Española, rechazó por ridículas. La Corte Española rechazó lo que en su momento había hecho, no recuerdo si Garzón o qué juez, y después este otro juez que pasó a la historia como un tristemente célebre bailarín de boliches nocturnos, no me acuerdo el nombre ahora de este juez, que lucía sus anillos de oro, y que fue acusado por la oposición de ser un juez kirchnerista. Más allá de las cuestiones subjetivas, nosotros reivindicamos a Isabel siempre, a diferencia de Victoria Villarroel, sí ponderamos su gobierno, y para nosotros sí es Isabelita. La queremos porque queremos todo lo que quiso Perón. Y, con todo respeto, me voy a permitir disentir con algo que usted señaló en el editorial. Usted ya sabe, porque yo lo escribí esto. Isabel no fue vicepresidenta porque había luchas internas y todo eso. Perón, un hombre que planificó la historia desde el Consejo Nacional de Posguerra en adelante, siempre planificó sus cosas, salió de España sabiendo quién iba a ser su sucesora institucional, no su heredera. No, la heredera es el pueblo, somos nosotros. Usted dice, ella no había buscado. ¿Cómo? Yo dije que ella, que Isabel no lo había buscado. No lo buscó en absoluto, nunca buscó nada. Ella fue instalada por Perón en la historia. Perón la mandó por primera vez a la Argentina cuando la depresión del pueblo argentino después de que cayó el operativo retorno el 2 de diciembre del 64. Isabel llegó acá el 12 de octubre del 65 y se quedó hasta las postrimerías del golpe de Onganía y recorrió varias veces las provincias levantando la moral de la gente. Claro, un caso puntual que era la elección de Mendoza. Acordate que había dos candidatos, uno era Cerú García y otro por Adán Naclari, y no se sabía por cuál había que votar, y Perón indicó por Adán Naclari y Isabel vino para ese mensaje. Exactamente, y el candidato, el que ganó las elecciones, fue el candidato el candidato conservador, digamos, lo que podríamos llamar el encinismo. Segundo salió el candidato de Isabel, Corvalán Nanclares. Tercero salió el candidato de Ilia. Y cuarto salió Cerú García, que era el candidato de Bandor. Ahí se terminó el peronismo sin Perón. Bandor siguió haciendo algunas cosas y después volvió y arregló con Perón. Y cuando arregló con Perón y cuando iba a poner a las 62 organizaciones a trabajar para el retorno de Perón, fue asesinado por lo que después se transformó en Montonero, ¿no? Lo mismo que pasó con Aramburu. Aramburu no lo mataron en el 56 ni en el 66. Lo mataron en el 70 cuando Aramburu había propuesto a las Fuerzas Armadas arreglar con Perón. Así que lo que yo diría hoy, que aquellos que nunca se acordaron de Isabel, sino para botonearla y para meterla en cana, sigan olvidándose de Isabel. No necesitamos que los progres ahora salgan a hablar de Isabel o salgan a vincularla con Villarroel. A mí no me parece mal que una vicepresidenta con la que no coincido en absoluto, porque yo no coincido con este gobierno y no lo voté, reconozca a una mujer que, como bien dijo ayer en su discurso Villarroel, que estuvo presa, que estuvo detenida por la dictadura. La misma Villarroel reconoció por el gobierno de facto. ¿Qué tenemos que decir de eso? Vamos, yo, si usted tiene una hora de tiempo, yo le puedo hacer una síntesis del gobierno de Isabel Perón, que fue un gobierno extraordinario, pero no es este el caso. El caso es analizar, supongo yo, el hecho conmocionante que ha ocurrido de que no solo se entreviste con Isabel Perón la semana pasada, cosa que nosotros ya sabíamos, pero no dijimos porque no nos pareció oportuno, y pusiera el busto, cosa que nosotros sabíamos porque nosotros el 12 de marzo de este año fuimos recibidos en el Senado, yo personalmente fui recibido en el Senado y le entregué a un señor cuyo nombre ahora no recuerdo, pero por ahí tengo anotado que me recibió en nombre de la vicepresidente Villarroel, le entregué dos carpetas, una pidiéndole la intersección de Victoria Villarroel para que se coloque el busto de Isabel Perón en la Casa de Gobierno, y la otra pidiéndole a Victoria Villarroel que pusiera el busto de Isabel en el Senado, porque Isabel fue presidenta del Senado como vicepresidenta de la Nación. Y nos fueron tomadas esos dos pedidos. Yo no sé si esto que ocurrió ahora ocurrió por mi pedido, pero nosotros, con casi 1000 firmas, con los nombres de los 10 compañeros que juntaron esas firmas, yo entregué esas carpetas porque nos parecía que había que jugar ese rol en la historia. Y lo jugamos. Así que se dejen de joder ahora los que se olvidaron de Isabel, los que están buscando ahora pelear por la titularidad del Partido Justicialista, los que están buscando cargo, los que quieren seguir manteniendo el poder, que no la reivindicaron, que se dejen de joder y permitan que la reivindique la historia, como lo reivindicaron a Rucci. Tuvo que venir Victoria Villarroel a reivindicar a Rucci, viejo, déjense de joder. El peronismo le debe mucho todavía a la historia, el kirchnerismo le debe mucho a la historia, el progresismo le debe mucho a la historia. Y los nuevos dirigentes tienen que aprender de la historia para no seguir metiendo la pata. Y tienen que saber que los cargos no son para beneficiarse a sí mismos ni para enriquecerse, sino para devolverle al pueblo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Esta reivindicación de María Estela Martínez de Perón que hizo la vicepresidenta no excluye para nada que estemos absolutamente en desacuerdo con el gobierno que ella integra con Javier Milei. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es cuando se habla de un reconocimiento institucional. Exactamente. Si Victoria Villarroel quiere homenajear a San Martín, quiere homenajear a Belgrano, que lo haga. Nosotros no vamos a oponer, pero sí nos vamos a oponer a las medidas que están tomando contra la clase de trabajadora, contra los comerciantes, contra el consumo, contra los jubilados, contra las universidades. Vamos a seguir estando en las marchas, vamos a seguir puteando al gobierno, porque no tenemos nada que ver con este gobierno. Sí tuvimos que ver con el gobierno de Isabel Perón, y nosotros, yo como militante del comando organización, pusimos en la calle una consigna que reivindico: viva Isabel Perón, porque era una bandera que el peronismo necesitaba, no una jefa ni una conductora, una bandera como faro de unidad para mantenernos unidos, porque Isabel no quería ser reelecta cuando convocó elecciones para agosto del 76, no buscaba la reelección, buscaba evitar caer en el golpe de Estado, y los militares apuraron el golpe de Estado porque Isabel había ganado las elecciones en Mendoza de manera avasalladora cuando Alterach se consagró gobernador. Así que los que quieran estudiar sobre el tema de Isabel, que revisen la historia y se dejen de joder con las pavadas que se suben a decir por las redes porque no pueden decir otras cosas. Bueno, un episodio de la historia más ganado por el revisionismo. Chau, Coco. Un abrazo grande, Miguel, y gracias por el llamado. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 36 minutos pasaron de la hora 6. Carbone. Bueno, el gobierno ha logrado saldo positivo a costa de la casta, el pueblo trabajador, los jubilados, los estudiantes, los docentes y los más necesitados. El resultado fiscal primario con saldo positivo de septiembre se basa en el ajuste a los jubilados, el freno a la obra pública y los tarifazos. En el noveno mes del año, las cuentas fiscales cerraron con un superávit primario de 816.447 millones de pesos y retomaron el superávit financiero por la suma de 466.631 millones. El gasto público cayó 25% en septiembre versus igual mes de 2023 y los ingresos cayeron 8%. Esto incluye también el pago de intereses y amortizaciones por la deuda pública, confirmando el doloroso proceso de ajuste al que someten a todo el pueblo argentino. En el acumulado del año, el superávit primario alcanzó 9.6 billones de pesos, un monto equivalente al 1.7 del PBI, y el resultado financiero fue de 2.4 billones, es decir, 0.4% del PBI. Según el gobierno, este año van a cerrar con un superávit primario equivalente al 1.5% del PBI y el próximo lograría un saldo positivo de 1.3 y equilibrio en el balance financiero. El verdadero partido se juega en relación al resultado financiero y de ahí que el proyecto de presupuesto 2025 incorpore una serie de salteos a la ley de administración financiera que rige el endeudamiento público. El superávit fiscal acumulado hasta septiembre se explica en un 31% por el recorte a jubilaciones y pensiones, 29% por el freno de la obra pública, 17% por la quita de subsidios económicos y 21% por la mayor recaudación del impuesto país y de derechos de exportación. Para el gobierno, las jubilaciones y la clase media se transformaron en casta y la casta en héroes que brindan el equilibrio de las cuentas públicas. Contento con los datos de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó un breve mensaje en la red X que decía: cumpliendo con el mandato presidencial, el presupuesto 2025 es el de la recta fiscal que busca asegurar que cualquier caída en los ingresos será compensada con un recorte proporcional en el gasto no automático. Los recortes presupuestarios en el gasto público, según el proyecto de ley enviado al Congreso, son un poco menos agudos que los realizados en 2024, pero la comparación es más baja y, como ejemplo, en septiembre el gasto fiscal cayó 17 puntos más que los ingresos y por el gasto también versus el 8% interanual real de los ingresos. Sostuvieron que se sostiene el ajuste de prestaciones sociales, que cayeron 11.5% y continúa la disparidad en su interior, el gasto en jubilaciones y pensiones, que también cayó un 11%. Así es muy fácil lograr un superávit, como se jactan los genios de la economía de lograr un supuesto superávit sacándole el pan de la boca a la casta, que no resultaron ser los grandes capitales, sino el pueblo trabajador, los jubilados, los estudiantes, los pobres que pasan hambre, y como el avaro vamos a ser los más ricos del cementerio. ¡Viva la libertad, carajo! Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. 6 de la mañana, 41 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 16 grados, una décima. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Enrique. Bueno, ayer en el predio de Ezeiza se le volvió a pegar un tiro en la sien al fútbol argentino con la reelección absolutamente espuria de Claudio Chiqui Tapia, que adelantó las elecciones para evitar que se pudiera presentar alguna lista opositora, como era la intención indiscutiblemente del gobierno de Javier Milei. Siempre decimos lo mismo nosotros aquí, que esta es una pelea entre dos grupos mafiosos que obviamente pretenden el manejo de un negocio de mucho dinero, como hoy por hoy es el fútbol. Pero ver la genuflexión que mostraron ayer los dirigentes, absolutamente entregados al poder de quien no tiene mucha diferencia entre lo que hace el desquiciado que gobierna la Argentina y él. El grado de genuflexión, el que se vio a los dirigentes del fútbol argentino totalmente entregados al poder de alguien que construyó precisamente su poder y en la AFA llevándose o haciendo rosca con lo que se llamó en su momento Ascenso Unido, para llegar al poder y después traicionarlos. Después le tiró alguna migaja, como cambiar algún sistema de ascenso para beneficiar no solo a su entidad, Barraca Central, sino a otros equipos. Bueno, a partir de eso y de las distintas veces que se cambiaron los torneos, como pasó. No equipos, clubes. Pero bueno, no importa. Quiero decir esto. Bueno, está bien. Si va a hablar usted, hable usted. Y si sabe lo que voy a decir, dígalo usted y listo. Y yo no hablo más. Te corto. Ahí te quiero decir esto. Cuando hablamos de la historia de los presidentes de AFA, nunca pasó nada distinto. No es una novedad esto. No es cierto eso. No es cierto, y dígame qué presidente, además de Grondona, tuvo el poder que tiene Chiqui Tapia. No, me refiero dígamelo. A la elección, dígamelo. A la manera de elegir. Dígamelo. Grondona. Bueno, ¿y quién más? ¿Pero cuánto tuvo Grondona? ¿Y quién más? Colombo fue elegido así, o sea, con la genuflexión de todos los clubes de fútbol. Colombo. Absolutamente arrastrados por el suelo. Colombia y Tapia, quiere decir que no es nuevo. Que está enfermo. Bueno, está bien. O sea, queremos diferenciar lo que hace Tapia de lo que hace Milei. Está bien, perfecto. Son posturas, yo no estoy de acuerdo. No es diferenciar. Es una realidad. Ayer vimos, no solamente se le pega un tiro al fútbol argentino, que no vende los derechos del fútbol. No me gusta la forma de manejar el fútbol de Tapia. No me importa. Bueno, entonces no cuestionemos. Pero después no cuestionemos entonces lo que hace Milei. Entonces no cuestionemos lo que hace Milei y digamos todos los días que Milei hace esto y hace lo otro. A Tapia lo eligen como eligieron a Grondona. Bueno, y a Milei lo eligió la gente. ¿Y cuál es la diferencia? Nunca en el fútbol argentino. Ay, por favor. Y siempre de la época favor, de Colombo. Por favor. Hizo lo que él mandaba. ¿Quiere defender la Tapia? Sí. Defiéndalo. Yo no me sumo a eso. Pero no me sumo a eso. No confundo a nada. Sí, tengo muy claro lo que digo. No. El grado de genuflexión que se vio ayer arrastrándose por el suelo, aclamándolo. No estoy equivocado. No, usted está equivocado. Usted está equivocado. No, señor. No defendamos a alguien que hizo una gestión desastrosa. Usted cree que tener un campeonato de 30 equipos es bueno. Y no le vendemos los derechos del fútbol al exterior a nadie. Por favor. Usted quiere defender algo, quiere diferenciar. Si no te gusta, tenés que ir a discutir. Al presidente de la nación lo eligió la gente. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces, ¿por qué criticamos a uno y a uno sí y al otro no? Si lo eligen los presidentes de los clubes, a vos no te gusta, pero al presidente de los clubes sí. No, bueno, están equivocados. eso es lo que vos crees. No, no, están equivocados. Ah, bueno, no, bárbaro, bárbaro. No, no, están equivocados. Bárbaro. Es tu pensamiento. No, no, bueno, sí, para eso estoy acá, para decir, a mí me dijeron alguna vez, a mí me dijeron alguna vez que acá querían periodistas que opinen. Bueno, yo opino. Si no le gusta lo que opino, es un problema suyo, no mío. No, ¿está claro? Equivocado. Una cosa es que vos tengas libertad de opinar y otra cosa es que vos quieras representar la opinión de los no, otros. No, no, yo no represento a nadie. Estás representando, yo no represento la opinión a nadie. Yo digo, no, votaron, yo no, no. Votaron. No, bueno, defiendo, no defiendo, no. Es otra cosa. No, no, no es que no me gusta a mí, a nadie le gusta. No estás solamente equivocado. A mí. No solamente a mí, a nadie estás le gusta. Estás equivocado. No, está equivocado usted. Estás equivocado. Usted no es dueño, no es dueño de la opinión de nadie. No, no, no, no me tengo que agarrar. Y es más, lo hice. Me agarré con los dirigentes. Vos sos independiente, andás no. Como socio independiente. No tengo, bueno, sí, ahora, y ahora en Racing que van a tener otro, también van a tener claro, otro. Pero yo no me quejo. ¿Y qué van a hacer? Yo no ¿y me qué quejo. Van a hacer? ¿Y qué van a hacer? ¿Eh? Yo no ¿qué me van quejo. A hacer? El de no la gran gestión va a perder nada, estás va, equivocado. El de la gran es gestión opinión, es tu opinión, vos la vertís, pero no pidas que coincida lo demás. No, yo no digo, yo no pido, usted me quiere cambiar la opinión, que es distinto. Es distinto. Bueno, pasemos a cosas más importantes que esto no tiene. No, no es no, bueno, para usted. Nah, para nadie. Para usted, no, bueno, está bien. Para nadie. La verdad no tiene importancia para nadie. Está bien. Está bien. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando se produce un episodio histórico como el de ayer, y cuando la historia es contemporánea, uno quizás no se da cuenta. Pero la reivindicación de María Estela Martínez de Perón tiene mucho que ver con una circunstancia de mucho tiempo de espera que los que cantaron la marchita no lo hicieron. Y entonces, cuando lo hace alguien que no tiene nada que ver con ese pensamiento, tiene el doble de valor. Primero porque no piensa igual, y segundo porque reivindica un hecho institucional, no político. Y está reivindicando el episodio de que María Estela Martínez de Perón fuera ungida por el voto ciudadano vicepresidenta de la República y por las circunstancias obvias de la vida, termina como presidenta de la República. Y cuando uno aprende que cuando se vota algo por mayoría hay que acatar esa mayoría, puede disentir porque no le gusta, pero hay que acatar la mayoría, pasan los gremios, pasa el país, pasa el fútbol, pasa en todos lados. La mayoría es la que se impone, pasa en la asamblea estudiantil. Las mayorías se conforman de acuerdo a que muchos coinciden sobre una determinada postura. Entonces, cuando se dice que es por unanimidad, por ejemplo, en un congreso partidario, dice, no, yo me opongo, bueno, inmediatamente se corrige y se dice, es por mayoría. ¿Por qué? Porque la mayoría está de acuerdo en aprobar algo. Esto que viene de la época de los griegos, donde la mayoría se impone, ha hecho que muchos, desde la intelectualidad, pretendan cuestionar la decisión de las mayorías siempre. Y la intelectualidad no es sumatoria de votos, sino que puede efectuar una mirada de un análisis. Y esto ha pasado con personajes de la historia permanente y constantemente, y ha pasado en todo orden de la vida. Y fulano de tal hace 40 años que es secretario de un gremio, porque hace 40 años que lo eligen. Y fulano de tal estuvo en Boca 20 años como presidente, y porque lo eligieron Armando. Y cuando se lo elige, o cuando Grondona se quedó a vivir como presidente de AFA, o ahora Tapia o cualquiera, es porque hay una mayoría que lo eligió. Y entonces, lo que hay que preguntarse, ¿por qué es lista única? Que esa es la llave y el secreto de la pregunta. Y ahí vamos a encontrar, tanto en el mundo sindical, en el mundo político, en el mundo deportivo, que muchas veces se hacen listas de minoría para arreglar y que le den un lugar en la lista única. Otras veces se hacen listas para participar y participan, y otras veces quieren participar y no lo dejan. Pero cuando la opinión es en contra de lo que elige unanimidad mayoritaria, es insólito, es absurdo el querer cuestionar a una decisión mayoritaria. Cuando una asamblea de estudiantes por mayoría dice vamos a tomar la facultad, le puede gustar o no gustar al que no votó o al que no está de acuerdo, pero es lo que eligió la mayoría o decidió la mayoría. ¿Está bien o está mal? No, es el régimen de mayorías y minorías. Pasa en el Parlamento y pasa en todo lugar donde se ejerce la diferencia a favor siempre de la mayoría. Lo que han logrado mucho es la unanimidad de criterio. Y entonces se pasa de la mayoría a lo único. Y ahí se entra en el filo peligroso de la navaja. El problema no es que se perpetúa a alguien. El problema es que se perpetúa con lista única porque nadie se anima a hacer otra lista. Y si el que hace otra lista no se la reconoce, no se anima a hacer el escándalo necesario para que la difusión se entere. Esto pasa todos los días en todas partes. En los clubes, en los gremios, en los colegios, en las entidades deportivas, en las entidades políticas, en las entidades sociales, en los clubes de barrio. Pero en todas partes se aplica el criterio de mayorías y minorías. También en el Congreso, donde las mayorías deciden, más allá del voto ciudadano, son las mayorías parlamentarias, que pueden haber sido elegidas o pueden haber sido consecuencia de agrupaciones adentro, que es mucho más espurio, porque a lo mejor se juntan las minorías y hacen una mayoría. Y pasó en la elección, se juntaron a las minorías que habían perdido y en la segunda vuelta lo hicieron presidente a Milei. El que la juntó fue Macri. Cuando las minorías se juntan, conforman mayorías. Ahora, opinar de afuera se puede opinar todo el tiempo, pero no hay poder de decisión. La decisión la toman los que son activos participantes. Si el problema es en un club, lo toma el dirigente de un club. Si el problema es de una asociación que lo inscribe a los clubes, lo toman los dirigentes que representan a los clubes en esa asociación. Y si el problema es sindical, lo toman los dirigentes de cada gremio. Y si el problema es general, lo toman los confederados CGT, donde están representados en un congreso. Esto es así, le guste a los participantes que se quejan, o a los que participan, a los que protestan o a los que no, en cualquiera de los niveles que estamos hablando. Es el uso de las mayorías y de las minorías. Ahora, si una mayoría es además unanimidad, lo único que queda como pregunta clave es ¿por qué no se presentaron otros? ¿Por qué no lo dejaron? ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no quisieron? ¿O por qué no tenían votos? Bueno, ese ya es un problema interno de cada lugar. Si se trata de una entidad deportiva, una entidad deportiva, una entidad gremial, una entidad gremial, de una entidad política, una entidad política. Pero la sociedad se maneja con mayorías y minorías. Por eso, la izquierda, que en la Argentina siempre fue una minoría, pretendió ser siempre la minoría revolucionaria, ponerse al frente de un cambio estructural. Pero resulta que la mayoría no coincidía con eso. Y por eso nunca lograron el objetivo, por eso siempre fracasaron. ¿Por qué? Porque no había un consenso de mayoría. Entonces, el juego de mayorías y minorías, que vive desde que el hombre es hombre, empezó a ejercerse desde el tiempo inmemorial. Y hasta el día de hoy sigue existiendo. Ahora, cuando alguien de la minoría es reconocido por la mayoría, es loable y es aplaudible. Y es casi un objetivo diferenciante. Pasa pocas veces, pero pasa. Y cuando ocurre que alguien toma una determinación desde el poder político institucional, como vicepresidente de la República, y reivindica a alguien que fue presidente de la Nación y vicepresidente también, tiene el valor institucional, histórico y político. Son tres cosas simultáneas. El institucional, porque es lo que se debería haber hecho siempre. El político, porque lo hace quien está en las antípodas del pensamiento, y no lo hicieron los que supuestamente pensaban igual. Y el institucional, porque ocupó un lugar constitucional y hay que reconocerlo. Entonces, las cosas hay que ponerlas en su justa armonía y en su justa medida. Y cuando no le gusta a uno el resultado de la mayoría, tiene que conformar la búsqueda de cambiar esa mayoría, juntando la opinión diversa y tratando de convencerla que la razón está del parte de uno para voltear esa mayoría y transformar una minoría propia en mayoría. Es el trabajo de la política, es el trabajo de todos los días que se tiene que hacer cuando las expresiones son minoritarias. Ahora, cuando se encierran y creen que todo debe ser como ellos piensan y no aceptan el diálogo y la discusión, quedan en un grupúsculo encerrado y no representan nada, representan muy poco. Bueno, eso le ha pasado históricamente a la izquierda en la Argentina, que es casi inexistente desde el punto de vista político, y hacen barullo, pero no gravitan en votos. Entonces, cuando aparece la derecha en la Argentina con votos, y la mayoría del pueblo, que es de una tercera posición, está en silencio, y la mayoría de los radicales, que si se los profundiza, se sienten lejos del liberalismo y lejos de la izquierda socialista, porque los radicales hacen o alianza con los socialistas o alianza con los liberales. Y la mayoría de su partido está en una crisis, porque ellos tienen un ala muy liberal, tienen un ala más de izquierda y tienen un ala más centrista. Bueno, esa ala centrista, que se manejaba con Balbín, no tiene representantes en el radicalismo en este momento. Entonces están los que tiran para un lado y los que tiran para el otro, y finalmente no son ni chicha ni limonada. Y cuando aparece esta dicotomía, las cosas se hacen muy complejas. Y esto le pasó a quienes pretendieron creer que los sismos eran repetibles. Y el peronismo es un sismo que tiene ideología y doctrina. Y todos los otros sismos son de jefes caciques. El menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo. Ninguno de ellos tuvo doctrina ni ideología propia. Sino que al contrario, se montaron en la ideología de Perón, pretendiendo cada uno hacer su propia lectura. Y esto es lo que ocurre cuando se transforma lo que es una posición en un interés. Cuando una ideología se la hace jugar según quien la presenta en la sociedad. Bueno, lo cierto es que ayer ocurrió este episodio entre la vicepresidenta de la Nación y el reconocimiento de la historia, que no la coloca ni en mejor ni peor condición política, sino que le da una justa reivindicación a el hecho de reconocer lo que corresponde a la legalidad institucional de un país. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticias a las 7 de la mañana por Radio Belgrano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7-1 en la Argentina, 16-1 la temperatura, 16-1 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Vamos con el noticiero, el primer noticiero de la mañana aquí en Ayer y Hoy. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó su acto para el 17 de octubre en la localidad de Berisso, donde estuvo acompañado por la primera plana de la Confederación General de Trabajo e intendentes del PJ, sin la presencia de ningún representante de la Cámpora. En medio del enfrentamiento con el sector que lidera la expresidente Cristina Kirchner y a poco de finalizar el periodo para presentar listas para la competencia por la presidencia del Partido Justicialista, Kicillof fue protagonista del acto más amplio de la jornada por el Día de la Lealtad. El gobernador de la provincia de Buenos Aires fue el único orador del acto por el Día de la Lealtad del 17 de octubre, ocasión en la que brindó un nuevo respaldo a la exmandataria Cristina Kirchner en medio de extensas negociaciones por la interna del PJ. Siguen las bajas en el gobierno de Javier Milei. Ahora se agrega la baja en Cancillería, en la Cancillería que está de alguna manera en este momento con la encabezada por Diana Mondino, en este caso, y en este momento se ha caído un nuevo funcionario de la misma y por supuesto ahora tendrán que designar su reemplazante. Esto ha ocurrido en las últimas horas, en el día de ayer, y por lo tanto habrá que esperar qué es lo que ocurre precisamente con esta situación, habida cuenta que este funcionario ha sido corrido, como ha sido corrido otros funcionarios en esta actual gestión de Javier Milei. Ya son muchos, son varios, ya exceden, ¿no?, en menos de un año la cantidad de funcionarios que se han caído en el gobierno de Javier Milei. Ahora, uno más, en este caso, en la Cancillería de Diana Mondino, que, por supuesto, tendrá que ser reemplazado en las próximas horas. Vamos a cerrar con el deporte, este primer noticiero de la mañana, con lo que va a ocurrir con la fecha número 18 que comienza en el día de hoy, por supuesto, con 5 partidos que van a dar comienzo a la fecha número 18 de la Liga Profesional a las 3 de la tarde, horario exclusivo de Barraca Central y Deportivo Riestra en el fútbol argentino. Esto tiene que ver con el encuentro que van a protagonizar por la 18ª fecha de la Liga Profesional, Deportivo Riestra frente a Atlético Tucumán. Más tarde, a las 5 en Junín, se presenta Gimnasia y Grima La Plata visitando a Sarmiento de Junín. 18:45 en Santiago del Estero, Central Córdoba, que no paga de ganar, lamentablemente ya no le sirve para nada porque han anulado los descensos. Veremos que después, cuando la justicia falle en definitiva, si se suspende definitivamente los descensos o no, porque ahora hay que esperar la decisión de la justicia y la actuación de la IGJ. Central Córdoba recibe a Independiente de Rivadavia de Mendoza, 19:15 en el sur de la provincia de Buenos Aires. Lanús enfrenta a Independiente y a las 21 van a jugar en el más monumental. Se presenta el Gallardo, puntero del campeonato, Vélez Sarsfield, que va a visitar a River Plate en el partido más importante de la fecha. Obviamente, este encuentro se juega en el día de hoy, ya que el próximo martes River está viajando a Brasil para disputar el partido de ida por la Copa Libertadores de América, semifinales, instancia semifinal, frente al Atlético Mineiro. 7:06 en la Argentina, 16:01 la temperatura, 16:01 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad. Es el cierre del primer noticiero para nuestro programa. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio.

de 1911 en Buenos Aires, se va a doctorar en la Universidad de Buenos Aires con diploma de honor, y por su destacada labor intelectual fue becado para profundizar sus estudios profesionales en varias ciudades europeas, entre las que podemos mencionar Bruselas, París, Estocolmo y Berlín. Posteriormente viajó a Estados Unidos, donde se especializó en cardiocirugía y cirugía torácica, donde dedicó fundamentalmente gran parte de su tarea intelectual para trabajar sobre el cáncer de pulmón. Sí, en 1940 fue discípulo del doctor José Arce y además creó el Centro de Médico de Cirugía Torácica. Según el historiador Fermín Chávez, los orígenes ideológicos del doctor Jorge Tayana lo podemos buscar al principio con ciertas simpatías al socialismo y más tarde al radicalismo. Estamos convencidos que su acercamiento al peronismo fue claramente por influencia del doctor Ramón Carrillo, cuya gestión a cargo del ministro de Salud de la Nación todavía hoy no ha podido ser superado por ningún ministro de Salud. En el año 52 llegó a ser designado como decano de la Facultad de Medicina y un año después se transformó en rector de la Universidad de Buenos Aires. Con la instalación de la revolución fusiladora, Tayana, como tantos compañeros, fue echado de las cátedras universitarias y volvió a trabajar en el ámbito privado de la medicina, siempre trabajando en esa especificidad. Durante el exilio madrileño del líder justicialista, Tayana volvió a estrechar vínculos y en varias oportunidades los visitó en la histórica y legendaria Quinta 17 de Octubre del barrio madrileño de Puerta de Hierro. Posteriormente Perón lo designó como miembro del Consejo Superior del Partido Justicialista y en noviembre de 1972 participó como integrante de la comisión que trajo que trabajó fundamentalmente en la realización de ese charter que va a traer de regreso a Perón después de 18 años de exilio. Él cuenta en sus memorias que decidieron cerrar con la empresa Alitalia, sí, porque había varias empresas que no querían hacer el viaje y esa empresa le cotizó $55,000 y la nave que lo traería sería el Giuseppe Verdi, que también había sido utilizada por el Vaticano para los viajes del Papa. Con la llegada de Cámpora a la presidencia el 25 de mayo del 73, fue elegido ministro de Educación hasta la muerte de Perón. Por enfrentamiento con López Rega, renunció a dicha cartera. Con el golpe de Estado del 26 de marzo de 1976, como tantos compañeros, fue detenido y debió recorrer varias cárceles de nuestro país. Además, la última dictadura le confiscó dos propiedades que a la postre fueron devueltas. Con la entrada a la democracia, ocupó embajadas en Yugoslavia y más tarde en Austria. Un dato curioso fue que, como médico, firmó los dos certificados de defunción de la compañera Evita y del general Perón el 1 de julio del 74. En el año 2000, publicó por Editorial Planeta su libro, El último Perón, testimonio de su médico y amigo, cuya presentación fue en el 2001 por Fermín Chávez y José María Castiñeira de Dios. Libro que relata en primera persona la intimidad de su relación con Perón en los convulsionados días de la primera mitad de la década del 70. Es una obra que, como decía recién, recomendamos para su lectura y estudio porque nos puede brindar algunas respuestas para comprender los últimos años del general. Falleció el doctor Jorge Tayana en Buenos Aires el 26 de junio del 2001. Bueno, Miguel, este es una especie de reconocimiento al médico y amigo del general Perón, el doctor Jorge Tayana. Muy bien, te saludo hasta la semana que viene. Un abrazo, Miguel. Buen fin de semana para todos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a abrir el teléfono para que los oyentes nos puedan llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. Diego. Hoy, 18 de octubre, pero de 1869, aparecía el diario La Prensa de Buenos Aires. La Prensa, el diario de la ciudad de Buenos Aires, que fue fundado por José Cepaz en 1869, era un estanciero, periodista político y diplomático argentino y una de las figuras más destacadas y ricas de la llamada generación del 80. Históricamente el diario estuvo vinculado a los intereses de la familia Gain Cepaz y se ha caracterizado por ser el vocero de los sectores más conservadores y un difusor del liberalismo económico. José Cepaz fue una de las figuras más poderosas y ricas de la generación del 80, que gobernó la Argentina luego de las guerras civiles hasta la llegada de la democracia en 1916, estaba vinculado al Partido Autonomista Nacional, que gobernó el país ininterrumpidamente por más de 30 años y constituyó al diario La Prensa en la máxima expresión mediática de la llamada República Oligárquica. Su residencia, el Palacio Paz, la más grande y lujosa en la Buenos Aires del Centenario, se constituyó en el símbolo del poder de su familia. Hoy lo conocemos y pasamos frente a él sin recordar que era de Gain Cepaz, como el círculo militar frente a la Plaza San Martín, del mismo modo que el magnífico edificio que mandó construir a metros de la Plaza de Mayo para funcionar como sede de La Prensa, se constituyó en el símbolo del poder de La Prensa en el país, que se organizaba institucional y económicamente luego de las guerras civiles. En 1898, José Cepaz transfirió la responsabilidad del diario a su hijo Ezequiel Pedro Paz, quien convirtió La Prensa en el primer diario argentino hasta la década del 40. En el 43, Ezequiel Paz decidió transferir la dirección a su sobrino Alberto Gain Cepaz y durante la gestión el diario fue expropiado en 1951 y aunque le fue restituido poco después a la familia, el periódico perdió el peso casi excluyente que tenía. Alberto Gain Cepaz fue sucedido en la dirección del diario por su hijo Máximo Gain Cepaz y en los últimos años de la década del 70 y durante su gestión el periódico se redujo a su mínima expresión y entró en condiciones de acreedores, en convocatoria de acreedores, en 1991. Los 155 años del diario La Prensa, símbolo del poder oligárquico en la Argentina, hoy reducido a su muy mínima expresión y funcionando como un periódico por suscripción. Quedan como patrimonio cultural los dos magníficos palacios, el de La Prensa y el del Círculo Militar, como testigos de la opulencia desmedida de la clase oligárquica argentina, que en estos momentos sueña con volver a ser el punto de manejo de la política y la economía del país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 7:00 a.m, 26 minutos. sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes de Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Gracias a Rensis. Yo voté a María Estela Martínez de Perón. Voté a Perón. Y siempre digo que nos falta un peronista en el gobierno. Esto es un golpe, un mazazo para el cristinismo. Quiero peronismo yo también. Yo supe todo eso, como usted. Él fue a la cárcel en silencio, guardó silencio siempre. ¿Quién la defendió? Su silencio, su fortaleza. Y Perón, las enseñanzas que habrá tenido al lado de Perón. Le mando un abrazo y le agradezco a José desde Belgrano. Buen día, señor de Renzi. Habla Daniel de Mercedes. Lo de Victoria Villarroel me parece toda una hipocresía para sacar algún rédito político en alguna elección futura. Y por el lado de Isabel, bueno, recibirla a una persona que participa en un gobierno que se dedica a hambrear jubilado y a entregar el patrimonio al extranjero. Realmente me parece un episodio lamentable. También me parece lamentable que se agarren a discutir entre ustedes, ¿no? Por eso nos va como nos va. La discusión con Enrique Kepler, ahí. Así nos va por las discusiones internas y todos los problemas entre nosotros. Acá lo que hay que hacer es unirse para sacar a estos tipos antes que nos maten a todos. Chao, sigo escuchando. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, mire, la verdad es que uno no le reconoce nada a la vicepresidenta. Es la vicepresidenta de un judío que está entregando la Patagonia a los judíos y que está entregando el archipiélago antártico a los británicos con llave en mano, ¿sí? Y que están entregando las reservas del suelo argentino a los Estados Unidos. ¿Entiende por qué no le reconozco nada políticamente? Prefiero mil veces la guerra y combatir al enemigo en todas partes que estrechar la mano del que piensa distinto, porque me cansé de pasar hambre por un grupo de infelices que dicen defender la patria y solamente defienden sus míseros bolsillos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 7:30 a.m. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Hoy cumple años la querida y admirada Melania Pérez. Fue una de las fundadoras del grupo vocal Las Voces Blancas y pertenece a una generación de embajadores de la cultura popular que elevaron la condición del canto a los niveles más encumbrados de la historia del cancionero nacional. Melania Pérez, en el día de su cumpleaños, nos regala El viaje de la pastorcita. Mamá, y hoy no más va a ser porque a las cabras yo me he ido. Voy a ir pa' Buenos Aires y más yo no te las cuido. De Doña Imasti el otro día llegado, vieras qué buena mocita pa' Buenos Aires anda, po. Pero el nombre de esta niña no me puedo recordar, po. Pero mamá, y no te acuerdas, pero esa niña es de allá, po. De vestido seda pura parece una señorita, de collar y caravanas y la boca pintadita. Yo me vaya, mamá, hay mucho cosque de ganar, po. Pinturita pa' la boca y polvo se hay de comprar, po. Cuando llegue en Buenos Aires mis simbas van a volar, po. Esa melena yutita yo me voy a hacer cortar, po. Tacos altos, voy a ser poporteñita, vestido nuevo y carteras y las uñas pintaditas. Con las cabras como hacemos, solitas van a quedar, po. Podemos vender a todas, mamá, te voy a llevar, po. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Enrique. Bueno, estaba en la situación de ver cómo queda lo que es la ampliación de la Bombonera, que definitivamente va a poder hacerlo porque en la legislatura porteña se aprobó el pedido de Boca y finalmente en este caso van a poder hacer la ampliación de la Bombonera. Aceptó el pedido el gobierno, en realidad el gobierno de la ciudad, pero de Buenos no Aires un viernes histórico. Excluía a la Bombonera del catálogo definitivo de inmuebles protegidos. La noticia. Ahora, a partir de esto, yo creo que de la época de Armando venimos escuchando proyectos de Boca, de que va a ser un estadio nuevo, de que se va a mudar, que va a ampliar. Es obvio y evidente que le queda chico, pero también es obvio y evidente que no se puede inventar mucho ahí en la Boca, ¿no? Bueno, el proyecto que mandaba el dictamen, bueno, la noticia trascendió luego de que se conociera el dictamen de mayoría que mandaba a votación el proyecto de ley presentado por Jorge Macri, que pretendía, por supuesto, claro, designar el inmueble como un bien histórico y lo que no se pueda modificar. Así que esto quedó, caducó a partir de la resolución de la legislatura porteña. Que exceptuada, así que a partir de ahora va a poder hacer la ampliación. Boca ya tiene todo arreglado para jugar de local en el Estadio Ciudad de la Plata, mal llamado Estadio Único, porque en La Plata no es el Estadio Único, ya que está el Estadio de Estudiantes y el Estadio de Gimnasia y Grama de La Plata, y por si fuera poco, el de Cambaceres y el de Villa San Carlos. Así que ahora va a poder hacer esa ampliación. Boca va a jugar, depende del tiempo que le lleve, pero ya tiene todo arreglado para pasar a la provincia de Buenos Aires y hacer de local en el Estadio Ciudad de La Plata. ¿Qué harían ahí? ¿Comprarían las casas? No, van a hacer es un proyecto de ampliar, hacer una bandeja más. Van a hacer una bandeja más. ¿Pero sin comprar nada? No se pretende comprar nada porque ya no ha cojado entre los vecinos, no quieren vender, los vecinos no quieren vender, así que la ampliación de la Bombonera va a ser con la construcción de un piso más y alguna otra modificación que van a realizar, claro, pero nada, ya. ¿Dónde están los palcos ahí? Si arreglan con la municipalidad que le permita accederse en la parte alta hacia el lugar municipal, podría hacerse una tribuna. Hubo alguien que presentó un proyecto en su momento, un arquitecto, para colocar para elevar la Bombonera con un piso de manera muy particular. Yo ese proyecto lo tengo que buscar. No sé si es ese el que van a buscar hacer u otro, pero bueno, la historia es que queda exceptuada la Bombonera, y a partir de ahora Riquelme tendrá las manos libres para poder hacer la ampliación de la Bombonera, que hace muchos años se habla, pero que en ningún momento se pudo hacer, en ningún gobierno. Ahí donde tendrían que negociar, que no sé si tendrían suerte o no, pero con el ferrocarril, para ver si esa vía que va detrás, donde estacionan coches, se pudiera correr a algún otro lugar, si hay alguna posibilidad de que se desvíe ese tren que va al puerto, y ahí tendrían espacio, porque del otro lado es tomar la calle y que, sí, eso no se puede. Permita la municipalidad tomar la calle y a su vez comprar la vivienda para hacer la calle ahí. Sí, no se va a poder hacer lo que sería si pretende la ampliación Boca de haciendo la calle, porque las siete casas ubicadas sobre la calle del Valle Iberlucea, donde cuando uno va hay mucha gente que se hace un pesito, ¿no? Especialmente cuando vamos los periodistas, se hace un pesito porque le cuida el auto a cada uno de los periodistas que va ahí. Hay siete calles en la calle del Valle de Iberlucía que desemboca justo en la Bombonera, que están protegidas, o sea, no se pueden tocar. Por lo tanto, Boca no puede hacer eso, sino que va a tener que apelar al proyecto que señalábamos antes, ¿no? La construcción de un piso más para ampliar la capacidad de la Bombonera. Habría que ver cómo están los planos de eso y si aguanta un piso más. Sí, hay que ver. Bueno, pero supongo que se lo dan a un arquitecto, el arquitecto va a tener en cuenta todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea que no... De cualquier forma, desde que tenemos uso de razón, que no cabe la cancha de Boca, en el estadio de Boca no cabe la gente, porque siempre es una multitud que se mueve. No, además hay un sistema hace muchos años, implementado por el propio Mauricio Macri, de hacer socios, y si Boca quisiera vender entrada no puede, porque está todo ocupado por hinchas de Boca que son socios, y usted tiene que generar una asistencia perfecta para que le conserven el lugar. Si deja de ir un partido, sí, o no va nunca, pierde, no puede ir, no puede ir, por eso opción. O tiene que esperar hasta que se muera otro socio, sí, para que le den el lugar. Ahora, ya se había hablado mucho, pero alguna vez se habló de donde está Casa Amarilla, o sea, trasladar el estadio ahí. ¿Qué pasa con eso? No, eso eso es imposible. Nunca porque... lo trataron en serio. No, eso es imposible porque es un gasto de dinero. Acá lo que se está hablando es de una ampliación de la capacidad, de lo que tiene, no de hacer un estadio nuevo. Lo que en su momento quiso hacer Macri, y esto es cierto, que estaba en consonancia con Hugo Moyano, era comprarlo el predio de el Club Comunicaciones y ahí establecer, bueno, pues la nueva Bombonera. Atrás de eso estuvo River en una época, Boca en otra, y finalmente el club se dio cuenta de eso y se protegió. No, además no lo van a poder sacar. Además tiene una cantidad de hectáreas muy importante el club, que era precisamente parte de cuando fuera, cuando representaba a los que eran el Correo de la Nación. Eso era antes del Club Comunicaciones. Bueno, es un predio fantástico, sí, ahí se puede hacer un estadio Maracaná, pero bueno, en su momento no cuajó la idea. No pudieron hacer las situaciones, es que en el fondo pertinentes, los trámites no pertinentes para poder quedárselo. Tampoco, ¿no? No, también se habló de quedarse con la idea de Macri, a quedarse con el Deportivo Español, con el predio del Deportivo Español. Tampoco lo pudo hacer. O sea, que Macri acumula una cantidad de gestiones fracasadas, y generalmente le va mal. Yo inauguré el Estadio España y la verdad que era muy bonito. Dije que era muy bonito en ese momento, le digo, pero lo van a llenar alguna vez, porque el Deportivo Español no lo podía llenar. No, cuando iba a los grandes, yo transmitía algún partido ahí en la cancha del Deportivo Español con gente, con un partido con Vélez y la tribuna de España. Lo que pasa es que no tiene mucha capacidad el Estadio Español. Sí tiene una amplia... Entrarán 25.000, ¿no? Un amplio sector para la prensa. Tiene muchísimas cabinas el Estadio del Deportivo Español. Pero entrarán 25.000. 5.000 personas. Sí, como mucho. De todas maneras, en una época había estado dejado de lado, la televisión mostraba que había en medio del terreno de juego un árbol crecido y el pasto muy alto. Bueno, todo eso lo tuvo que hacer de nuevo el Deportivo Español, después que superó su situación muy complicada, porque estaba a punto de desaparecer después de la después de que se fue de Río Seoane, el Deportivo Español obviamente cayó en desgracia y por suerte hoy se pudo recuperar. Lamentablemente hoy por hoy está jugando en la Primera C, en la cual durante mucho tiempo estuvo vinculada y en la que uno podía escuchar los partidos a través del relato de José Félix del Alcázar, el gran relator español que hizo una gran campaña en la Argentina. Y bueno, mucho tiempo lo hizo en la Primera C, pero también llegó a relatar en Primera. El Deportivo Español a Primera lloraba. Entonces yo le digo, ¿está llorando por la alegría del ascenso? No, hombre, porque me quedo sin trabajo. Yo tengo el espacio los sábados, voy a tener que transmitir italiano. Hicieron una complicación esa. Y transmitió italiano. Sí, sí, sí, sí, no me cabe duda. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 42 minutos pasaron después de las 7. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Carbone. 18 de octubre. Hoy es San Perón, que trabaje el patrón. Mi general, en este día te rogamos que ilumines la mente de los políticos argentinos por el bien de tu pueblo. Y si así no lo hicieren, que el pueblo haga tronar el escarmiento por el bien de la patria. Amén. Jorge Marciali nos recuerda cuando Perón era gay. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Levantan cuando el gallo aún no cantó. Esos son los obreros de Morón. Y perfuman de rumores la estación. Los persigue la impaciencia y ese plus por asistencia al costado menos frío del vagón. Entran a desgano en la ciudad porque intuyen que es perder la libertad y en las noches se desquitan matecito y torta frita y que llueva lo que quiera en el barrial. Allá se van aquellos son. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros. Mis hermanos, los obreros de Morón. Hay un bolso con un peine y con un pan, algún diario y la camisa de sudar, y la changa cotidiana de trepar por las ventanas en un tren que los devuelva a su lugar. Ellos duermen y yo pienso una canción, dos maneras de soñar con la estación. Si discuten algún tema, se deschaban con sus lemas. Si vivieran, votarían por Perón. Allá se van aquellos son. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Esos tigres verdaderos son mis diarios compañeros, mis hermanos, los obreros de Morón. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasatti. Sí, Marcelo. Marcelo. Siete de la mañana, 49 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Malvinas y la geopolítica, con Marcelo Biasatti. ¿Es cierto que estás? Buenos días. Sin duda, dos temas, uno que tiene que ver con Malvinas, y otro que tiene que ver con la geopolítica. Con Malvinas, recientemente se desclasificó unos archivos que dan a la luz el tiempo que estuvo, después de la guerra de Malvinas, un submarino británico espiando nuestras costas. Ubicado cerca de la base de Mar del Plata, obsesionados los británicos después de la guerra con los submarinos argentinos. Recordemos que el submarino San Luis, en el medio del conflicto, en el medio de las Malvinas, la flota diseñada para combatir contra los submarinos soviéticos en la Guerra Fría no pudo detectar al submarino argentino. Y ellos ubicaron durante 10 días frente a Mar del Plata a uno de sus submarinos para recabar información, de inteligencia, para grabar lo que se llama la huella sonar, que, entre otros, el rompehielos Irizar, que pasaba por ahí, también la corbeta Guerrico, y hizo un derrotero hasta aproximadamente una de las puntas de nuestra península de Valdés. Ahora bien, este submarino que se utilizó, este ISIS, un submarino convencional, estaba adelante y de atrás otro, que era nuclear. La pregunta es, ¿esta práctica los británicos que hicieron después de la guerra de Malvinas, la siguen haciendo? Durante años el mar argentino estuvo indemne porque no teníamos la capacidad de tener aviones que los pudieran detectar. Hoy los tenemos. La pregunta es, ¿sigue esta gente con estas prácticas? El océano, entre otros, de los problemas que tiene, y ahí sí voy a un tema geopolítico, voy a tocar, entre otras cosas, lo que dijo en la entrevista con Cristina Pérez la generala a cargo del Comando Sur de los Estados Unidos, la generala Richardson. Entre otros temas, hablaba de los problemas comunes del Atlántico Sur, el tema de la pesca, el tema de en el área de Latinoamérica y en el Cono, lo que tiene que ver con los delitos transnacionales, tráfico de personas, tráfico de armas, lugares donde se puede llegar a entrenar el terrorismo. Y la preocupación que decía la generala Richardson para saber qué es lo que observa la base china instalada en Neuquén. Y el otro tema, presencia de barcos que no son de los países ribereños del Atlántico Sur, por ejemplo, los barcos de guerras iraníes, algunos que hicieron que estuvieron en Brasil, otros que pasaron por el Cabo de Hornos, por el estrecho de Magallanes, monitoreados por la Armada Argentina, y entre otros la presencia china. La presencia china es con algunos barcos increíbles. Hay uno de estos, cuando vienen los pesqueros, que es un gran barco que parecía casi un transatlántico, y en el medio tiene una gran antena satelital. ¿Qué observa ese barco chino? Era una de las preocupaciones de algunas de las armadas latinoamericanas. La generala Richardson, entre otros, lo que marcaba es el valor de la comunicación oceánica y de los intereses de la base conjunta que construyó Estados Unidos en Tierra del Fuego, en aquellos lugares donde se estrechan las rutas comerciales. Las rutas comerciales marítimas tienen lugares donde el tráfico se hace muy intenso, especialmente en las comunicaciones interoceánicas, como puede llegar a ser la comunicación del Mediterráneo con el Atlántico, cuando estamos hablando también de lo que es otros lugares que, si bien no es donde hay comunicación interoceánica, es donde hay mucho tránsito, por ejemplo, el estrecho de Hormuz, como es el estrecho de Malaca en el sur del Asia Pacífico, y lo que tiene que ver con nuestra comunicación con el Atlántico ante la posibilidad, como está ocurriendo, de los problemas que se tiene de sequía en el Canal de Panamá y que están derivando mucho tránsito al sur. Argentina tiene una necesidad, obviamente, de poder custodiar su mar, pero también esto va de mano de quién es el socio que te da los elementos para poder custodiarlo. Este, sin duda, es la gran pregunta geopolítica de este cambio de rol que ha planteado el presidente Milei y que nos muestra cuán inermes estamos todavía nosotros ante situaciones que pasan frente a nuestros ojos, como los submarinos británicos espiando Mar del Plata, o los barcos iraníes, las fragatas iraníes cruzando por el estrecho de Magallanes, donde nosotros a veces pareceríamos como ausente de lo que está pasando en nuestro Atlántico frente a nuestras narices. Y bueno, esto tiene que ver también con la manera de entrar al mundo. Le escucho muy mal. Y creer que va a venir por arte de magia un armamento que no te lo van a dar nunca. No logro escuchar. Bueno, no importa. Hacíamos un análisis sobre la realidad que todos conocemos. La Villasati, la seguimos la semana que viene. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 7:56 Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Tenemos 4 minutos para llegar a la noticia. Carbone, ¿tenés alguna música?

Bueno, parece que la verdadera reina de la Argentina, ¿eh? Pues tenemos un emperador y una reina, en este caso Karina Milei, inició sus actividades en París y hoy se reúne con empresarios y con la esposa de Macron. Desarrollará una agenda hasta el sábado en la capital francesa y el domingo regresará a Buenos Aires. ¿Verdad? Es la primera vez que una secretaria general de presidencia tiene tanto poder, porque es un cargo de segundo orden y a veces hasta de tercer orden, ¿no? Pero bueno, parece que el poder que tiene, la verdadera, la, digamos, el monje negro que tiene el gobierno del desquiciado, Karina Milei, está acumulando poder. Bueno, no sé si le va a servir para algo. La secretaria general de la presidenta, Karina Milei, inició su agenda de actividades en París al participar del lanzamiento del programa de la Embajada Argentina de la Tecnología junto a la empresa argentina Globant. En el día de hoy, la hermana del presidente de la Nación mantendrá reuniones con empresarios líderes del sector tecnológico, industrial, hotelero, celulero y de energía. También se reunirá con la esposa del presidente Emmanuel Macron, la primera dama francesa Brigitte Macron, y con el empresario Laurent Desault, dueño de la tercera fortuna más grande de Francia, informaron fuentes de presidencia. Esto no significa nada, no es que van a invertir acá ni nada, quédese tranquilo. El sábado participará de la inauguración de la Feria Cial, uno de los eventos más importantes del sector agroalimentario, donde hará entrega de la marca País. Además, hará una recorrida de un supermercado de la cadena Carrefour junto al director de operaciones para destacar los productos argentinos presentes en las góndolas. Por último, Karina Milei asistirá a una recepción del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina y el domingo partirá su vuelo de regreso a Buenos Aires. Bueno, todo fantástico, pero algo que le sirva a la Argentina, nada. Son cosas que hacen él, ella y él, su hermano, por placer personal y para agrandar su ego. Pero a la Argentina esto no le sirve absolutamente para nada. Una encuesta indica que casi la mitad de los argentinos quiere mudar la capital y establecerla en la Patagonia, ¿no? Confirma una encuesta, el radicalismo, periodismo y ahora el gobierno lo ven con buenos ojos, enfatizó el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. No lo veo a Milei yéndose a vivir a Chubut. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, arrojó el guante del traslado de la capital al interior y la consultora Suban Córdoba y Asociados lo recogió a través de una encuesta, según la cual más del 45% de los argentinos está de acuerdo. El mandatario hizo circular ya la iniciativa en el Congreso, aunque Entre Ríos también surgió como alternativa, por lo que son dos de las candidatas a recibir una eventual mudanza. El expresidente Raúl Alfonsín había impulsado en 1985 una ley para llevar la capital a Viedma, Río Negro, que se denominó Proyecto Patagonia. Entre otras cuestiones, incluía la provincialización del territorio nacional de Tierra del Fuego, un plan de erradicación de empresas en la zona patagónica con ventajas impositivas, la conversión de la entonces capital federal en provincia con el anexamiento de buena parte del conurbano bonaerense, se llamaría provincia del Río de la Plata, y también una reforma constitucional. En la encuesta, que en esta oportunidad siguió a las declaraciones de Torres durante el fin de semana último, no solo surgió un aval popular con el 45.3% a favor, el 32.5% en contra y un 22.2% que contestó no saber. Viedma, capital de Río Negro, fue la opción más escogida para este título con el 26.7% de los votos entre los que quieren que la capital sea mudada. Luego Córdoba con el 20.4%, después Tucumán 6.4%, Rosario 4.4%, un 29.8% eligió otro sitio y un 12.3% no sabe o no contesta. El presidente de la Nación, el desquiciado de Javier Milei, se va a presentar en el coloquio de ideas, como lo hizo Caputo, el cancherito, ¿eh? Y hay expectativa e incertidumbre entre empresarios, ya que Javier Milei lleva su definición. Bueno, no, nunca define nada, porque nunca se entiende lo que quiere decir. presidente Javier Milei participará este viernes del cierre del 60º coloquio de IDEA que se está desarrollando en esta ciudad del público empresario. El evento terminará al mediodía, cuando sea el momento de la visión del presidente de la nación, en el que participará el mandatario. Luego de haber amagado el año pasado y finalmente visitar la ciudad balnearia en la misma fecha del evento, pero sin asistir al coloquio, esta vez Milei confirmó su participación. El ministro de Economía, Caputo, en IDEA, continuidad del cepo y golpes al kirchnerismo, a quienes calificó de delincuentes y burros. El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo a su cargo el cierre de la primera jornada del tradicional coloquio de IDEA, resaltó los logros y bajó a la arena política, como habíamos dicho anteriormente. Al momento de la exposición del jefe de Estado, se espera una movilización masiva de docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata en rechazo al veto de la ley de financiamiento, por lo que se organizará un amplio operativo de seguridad en la zona aledaña al Sheraton. El año pasado, el líder de la Libertad Avanza estaba invitado al coloquio de IDEA, pero finalmente terminó armando un contracoloquio en una terraza de un restaurante en Mar del Plata, donde no fue ni los perros de él. Ahora ya como presidente, Milei aceptó la invitación y confirmó asistencia al encuentro que reúne a la plana mayor del empresariado argentino. Además, el último día del coloquio también contará con la presencia de otro inefable personaje de este gabinete de realmente de forajidos, en este caso del ministro de Regulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien expondrá en un panel a su medida la necesidad de librarnos del Estado. Bueno, no sé, es una cosa insólita. Las cosas que dicen no tienen ni pie ni cabeza. Noticias en su primera semana como entrenador de Boca, y cerramos con el deporte este segundo resumen de noticias. Decía, malas noticias para Boca, ya que se desgarró Lucas Hansson y se suma a Víncula y a Zarachi, que están con inconvenientes físicos y no podrán ser de la partida en el encuentro en el que el Xeneize en el día de mañana va a visitar a partir de las 19:15 a Tigre en Victoria. El delantero Lucas Hansson sufrió una lesión muscular, por lo que tendrá unos 21 días de recuperación. Pero como contrapartida, bueno, estas son buenas noticias, el plantel, los defensores Luis Advíncula y Marcelo Zarachi, quienes participaron con Perú y Uruguay respectivamente de las eliminatorias para el Mundial 2026, se sumaron al plantel y estarán a disposición del entrenador de Boca. Por su parte, el mediocampista Guillermo Paul Fernández se recupera de una lesión muscular y el defensor Cristian Lema se incorporó al plantel tras superar una molestia muscular. El plantel de Boca, a las órdenes del entrenador Fernando Gago, volvió a entrenarse en el predio de Ezeiza, donde practicó diversos esquemas tácticos y no realizó fútbol formal, ya que desea observar el rendimiento individual de cada uno de los jugadores. Gago les adelantó que quedará a conocer la formación recién el día del partido y reiteró que jugará el que esté mejor física y futbolísticamente. Recordamos, como decíamos antes, con Boca se va a enfrentar a Tigre este sábado 19:15 en Victoria por la 18ª fecha del torneo de la Liga Profesional. 8:10 de la mañana en la Argentina, 18.2 la temperatura ahora, 18.2 la sensación térmica, 82 el porcentaje de humedad, y cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para el día de hoy por 6:50 grados. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 11 minutos pasan de las 8 de la mañana. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos con un momento y un tiempo donde ejerce la presidencia de la República la vice, por ausencia del presidente, y el momento en que se tomó la determinación del voto en el Senado, tiene esa doble lectura del contenido constitucional, ¿no? Que estaba ejerciendo la presidencia de la Nación. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. El teléfono de la radio está abierto para que usted llame. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. Buen día, Miguel. Soy Elba Fuente, que vivo en San Justo. Muy contenta y muy emocionada. No importa que no me represente ni nos representará nunca, pero se hizo justicia, y siempre la justicia viene de mano de los otros, nunca de los que se dicen que son nuestros. Perdón. Buen día, Miguel. Habla Pedro de Pilar. Bueno, Miguel, porque tengo 80 años, Miguel. De los 16 años comencé la resistencia. Soy peronista y voy a morir peronista. Ojalá, Miguel, algún día usted pueda y haga un programa para los jóvenes. Qué importante sería, en cierto horario, por supuesto, qué importante sería, porque así estamos con algunos viejos que votaron a este gobierno y critican de Isabel, de esto, del otro, cuando se comió 5 años presa. A ver si ellos iban a comer un día preso. Muchas gracias, Miguel, y disculpe. Un abrazo para todo el equipo. Muy buenos días, de Reinsis. Habla Antonio de Caseros. Antes que sea tarde y nos gane desintegración nacional esta degenerativa convivencia megalomaníaca Milei Macri Stuarce Caputesca, es deber patrio convocarnos a una sola unidad popular constituyente. Gracias. Buen día, Miguel Ángel, equipo. El acto de ayer de reivindicación de María Estela Martínez de Perón por parte de la vicepresidenta, obviamente fue un acto de campaña, fue un acto político para atraer agua a su molino. Y como Moreno la reivindica, seguramente está tirando el anzuelo para ver a cuántos peronistas se le acercan. Pero como decía el general, al enemigo ni justicia, ni tendríamos que estar nombrando esto. Ni tendríamos que estar nombrando. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Que tenga buen día. Luis de Aldo Bonzo. Buen día, compañero de Rancia, a usted y a su equipo, Carlos de la Plata. Estuvo magnífico por el reconocimiento a la vicepresidenta, la compañera María Estela Martínez de Perón. Pero lamentablemente, el que hace ese reconocimiento también reivindica a los represores genocidas que están detenidos y está pregando para primero negar el genocidio de esos señores y segundo, para tratar de sacarlo de la prisión. Por lo tanto, me parece que resaltar la figura de la vicepresidenta Vicky Villarruel es bastante lamentable. Como hecho histórico estaría bueno, está bueno, pero no tiene autoridad moral, no tiene autoridad moral para reivindicar a la compañera María Estela Martínez de Perón. La cuestión principal es su trayectoria y su defensa de los sectores más genocidas del ejército, de las Fuerzas Armadas. Gracias, de Renzi. Mi nombre es Inés de Ramón Mejía. Bueno, los militares siempre fueron entregadores de la patria. Juegan para los Estados Unidos. Y quiero señalar también no sé, mi admiración hacia Agustín Tosco, hacia todos los gremialistas, mártires también que han luchado por nuestro país. Y bueno, también agradezco al programa también, que está solventado por justamente por gremialistas. Y bueno, extrañamos a Pereira Mele, ¿eh? A ver si hoy lo escuchamos. Esa porquería cree que podría sacarse una foto con Isabel Perón. Los argentinos vamos a olvidar que ella defiende a todos los dictadores, todos los tiranos que hubo en los militares, a todos los militares de la década infame, todo lo que fue lo de Videla, Macera, todos esos hijos de puta. Y piensa que yendo a verla a Isabel se va a olvidar el pueblo argentino de todo, que ella defiende a todos los dictadores. Buenos días, compañeros y compañeras. Habla Carmen de San Justo. Bueno, de Rensis, primero quiero agradecer por lo que nos regala todos los días su programa, con Diego, Enrique, con usted. Pero bueno, yo estoy llamando porque a veces se siente con este gobierno que estamos en un laberinto que no tiene salida, pero que sí la hay, salir por arriba, pero que es práctica, fácil, rápida, pero que los diputados y senadores no se toman el trabajo de juntar los votos para que eso pase. Cuando yo lo escucho a Santoro, me hace acordar a Alberto Fernández, que dice que no estaba la correlación de fuerzas para poder sacar la ley o una ley determinada. Si hubiera sido así, la ley de moratoria el año pasado para que se puedan jubilar, que es la que va a caducar ahora en marzo, no hubiera estado. Bueno, un fuerte abrazo y terminemos con esta agonía. Buenos días, Miguel. La verdad que lo felicito, hoy fue un día de historia. La verdad que me desperté con esta noticia de la vicepresidenta reivindicando a María Estela Martínez. La verdad, hoy sí que fue historia. Hoy es el momento de reivindicación, también el doctor Tayana. La verdad que hoy fue un día de historia, hoy sí que fue un día. Lo felicito, Miguel Ángel. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Qué dice, joven? Hola, Miguel. Bajito. ¿Cómo reaccionás rápido cuando te dicen joven, eh? Yo cuando me dicen joven pienso, ¿será para mí? Pero vos reaccionás rápido, se ve que sos joven y la juventud es en estado de ánimo, así que yo acepto que vos te sientas joven. Ah, muchas gracias. Bueno, contame. Bueno, mire. Conversando contigo. Orienta un poco mejor porque se corta. A ver, ahora. ¿Estás ahí? Se fue. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 21 minutos pasaron después de las 8. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Se anularon los descensos de Primera División. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Estamos estamos intentando recuperar la comunicación con Córdoba para escuchar a Pereira Miller. Mientras esto pasa, queremos decirle que transcurrieron 21 minutos de las 8 de la mañana, que tenemos 18.2 de temperatura, que el aeroparque y el aeropuerto funcionan normalmente, los trenes también y el subterráneo de la misma manera. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A ver, ahora si lo tenemos, ¿estás ahí? Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte, hoy más que nunca. Cuando tenemos que conseguir con Córdoba, hay zonas donde el celular se hace muy difícil captarlo, y cuando se mueven dentro de la ciudad, ustedes saben que Córdoba es un pozo. Está rodeado de sierras y entonces se produce un bache tecnológico casi siempre cuando uno habla con la ciudad de Córdoba. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Cuando transcurre el tiempo, estamos esperando tomar la comunicación con Córdoba. Decíamos, mientras transcurre el tiempo, hay cosas que son notables, porque simultáneamente con la reelección de un nuevo periodo para la presidencia de la AFA, se anularon simultáneamente los descensos de primera división. Seguramente las categorías del ascenso van a salir con una petición similar. Van a decir, nosotros también queremos no perder la categoría. Veremos qué pasa con eso, pero hasta ahora no hay descensos de primera a la segunda categoría. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. ¿Vos tenés, Diego, algo preparado de música para después? Queda un tema todavía así para pasar. Bueno, estamos atentos y nos renovamos con Córdoba. Escuchamos el tema. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrensis, Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Bueno, a ver, ¿qué tema tenés? Y tengo para recordar a un gran músico norteamericano, Wynton Marsalis, un músico de jazz que hoy cumpliría años si estuviera entre nosotros, haciendo un tema de su autoría, Cherokee. Thank you. saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 18.2 la temperatura. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. A ver ahora. Hola Miguel, ¿me escuchas? Ahora sí. Yo te escucho muy bajo, ¿eh? Bueno, pero te escuchamos bien, habla. Bueno, mira, como hemos venido conversando en estos últimos viernes de los últimos meses, la situación no se ha modificado en lo más mínimo y seguimos observando que el deterioro de los proyectos que ha instalado Occidente en distintas partes del mundo se están realmente transformando en un verdadero problema para ellos mismos. Por un lado, la metodología de eliminación de dirigentes, un viejo modelo que se utiliza desde la antigüedad, que es eliminar al jefe para que la tropa se desbanda, evidentemente que está fracasando en el Medio Oriente, o en el mal llamado Medio Oriente, porque todos los días tenemos una noticia de un supuesto descabezamiento de Hamas, de Hezbollah o de grupos milicianos parecidos, y sin embargo los enfrentamientos continúan, porque si fuera exitoso el modelo israelí de liquidar a las cabecillas, no hubiera sido esta terrible situación de que lleva un año de bombardeos diarios, de masacres diarias de población civil en Gaza, por ejemplo. Sin embargo, está lejos de paralizarse este conflicto. Y además, que se ha profundizado al incrementarse hacia el Líbano, hacia Siria, hacia el Yemen, hacia Irak, hacia Irán, como el mismo lo reconoció el mismo señor Netanyahu. En el interín, parece que Israel y la banda de Netanyahu no quiere tener testigos y por lo tanto inició ataques a las unidades de las Naciones Unidas que por una decisión de Consejo de Seguridad instaló tropas de observación de paz en la frontera y Israel, luego de que durante 10 años Israel estuviera ocupando ilegalmente esa zona. Como todos sabemos, hubo una serie de ataques que fue repudiado absolutamente por todo el mundo. ¿Y cuál fue la reacción de Israel? Con tratar de persona no grata al secretario de Naciones Unidas. Como vemos, hay doble vara, como vemos, hay situaciones muy, muy poco diplomáticas por parte del régimen de Tel Aviv y que continúa diariamente aumentando esas crisis. Y que, por supuesto, que esto no tiene buen final si no se tiene un arreglo político, porque la guerra, como desde la época de Clausewitz, ¿no?, que la guerra en la política por otros medios también tiene una sola solución, la política, llegar a acuerdos políticos. Y en todo este marco que estamos hablando, también sigue empantanado el tema de las elecciones, estamos a menos de 3 semanas de las elecciones en Estados Unidos, y sigue empantanado las elecciones. Todo el mundo habla de que hay todavía un equilibrio muy fuerte entre los dos contendientes, pero ahora Trump le ha agregado un detalle que no es menor, que no es menor. Trump ha pedido que el día de las elecciones, para evitar problemas, entre comillas, para evitar conflictos, que actúen las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, porque prevé que podrá haber muchos enfrentamientos. Esto, que parece para nosotros una noticia poco importante, hay que verlo en el contexto de la realidad, que estamos hablando de la primera potencia del mundo occidental, la que supuestamente lidera el mundo occidental, la que supuestamente tiene valores, principios para transmitir al mundo, y en lo interno tiene que recurrir a las Fuerzas Armadas para que no se desmadre una elección. Me parece que es un dato no menor, no menor. Otro punto que demuestra de que nada está atado en este mundo es el conflicto, entre comillas, diplomático que se ha iniciado entre Canadá y la India, dos países que a su vez pertenecen al Commonwealth, o sea, la Comunidad de Naciones de Habla Inglesa. Y esto es un detalle que ha saltado por un asesinato de un dirigente Sikh, que es una minoría religiosa india, que estaba refugiado en Canadá. Se dice que los Sikh tienen países, India y Canadá, por la cantidad de refugiados que tiene esa etnia religiosa en Canadá. Esto ha llevado a que Canadá acuse al gobierno de Modi de ser culpable del asesinato en territorio canadiense de ese líder religioso indio, refugiado en Canadá. Esto, por supuesto, ha recalentado las internas. Pero también, fijémonos, que es un enfrentamiento entre los BRICS y el mundo occidental, porque la India forma parte de socia fundadora de los BRICS y Canadá es parte fundamental de la OTAN. Por lo tanto, vamos viendo cómo se va armando distintos bloques y cómo se van desmantelando ante situaciones que parecían que estaban totalmente, digamos, ordenadas. Y en la práctica esto es un gran desorden. Y quisiera cerrar esto por el siguiente punto, que es de una trascendencia histórica. Nos estamos refiriendo a que en la ciudad de Kazán, en Rusia, hay allí congreso de los BRICS, más, o sea, los BRICS iniciales más de los BRICS ampliados, y se han invitado a decenas de países que van a participar de ese encuentro. Rusia es la anfitriona. Rusia evidentemente demuestra con todo esto que no está ni aislada ni cercada como pretendía el Occidente, y además que está planteando junto con los demás socios del BRICS una nueva realidad política global, una nueva zona de influencia, y que será la del sur global. Va a ser muy importante y trascendental, y también desde el punto de vista de lo financiero. Son numerosos los portales y los analistas que hablan de que se presentarán un modelo alternativo a las transacciones internacionales utilizando el dólar, y también debo informarle que entre el 17 y el 18 de octubre, hoy, se está en Rusia haciendo un ejercicio, entre comillas, de una sustitución del modelo SWIFT para intercambio interbancario que está promovido por los BRICS. Por lo tanto, también se estaría rompiendo ese monopolio que permanentemente ha amenazado a las naciones a tener que comerciar únicamente a través del sistema financiero bancario occidental, y se está abriendo la oportunidad de hacer transacciones internacionales saltando esa falla y esa herramienta que ha utilizado Occidente para amenazar y para causarle daño a numerosas naciones. Fíjese, Miguel, la importancia de los acontecimientos, lo que estamos siendo hoy, digamos, viéndolos en vivo y en directo, y que tienen una gran trascendencia hacia adelante. Bueno, Argentina quedó afuera de eso por decisión del gobierno de Milei, pero es una lástima porque vamos a mirar de afuera de todos lados, vamos a mirar afuera de un lado y del otro, y cuando nos descuidemos nos meten en el conflicto de la OTAN, ¿no? No, escuché la última parte. Digo que cuando nos descuidemos nos meten en los conflictos que tiene la OTAN. Nosotros estamos saltando de rama en rama porque hubo un gobierno que arregló con los BRICS, otro gobierno y dijo que no, y entonces no tenemos una política internacional firme y clara, y vamos cambiando según el gobierno que tiene la Argentina, según el color que tiene la Argentina, y eso en política internacional es malo porque Itamaraty tiene la misma política internacional para Brasil con cualquier gobierno, y nosotros con el Palacio San Martín vamos cambiando. Evidentemente, creo que la diplomacia, como la política internacional, por su importancia, tiene que tener una coherencia en el tiempo. Claro, y tenemos que saber con quién queremos ser socio, ¿no? Sí, ahora, yo le pregunto a ti y le pregunto a la audiencia, ¿qué coherencia podemos tener cuando se asoma en un balcón de la Casa Rosada un ex primer ministro británico, un borrachín, porque es reconocido su afición al alcoholismo, y que a su vez fue el causante de que el conflicto de Ucrania se extendiera? Porque Boris Johnson, para que la audiencia sepa, al mes de haberse iniciado la operación militar especial rusa en Ucrania, se había reunido Ucrania y representantes rusos en Turquía y se había alcanzado un tratado de paz. Boris Johnson viajó a Ucrania y le dijo a Kiev que ni loco aceptara ese tratado de paz. Entonces la guerra ha continuado 2 años y medio. Con esos personajes es evidente que no tenemos absolutamente nada que ver, y son responsables los dirigentes políticos que lo reciben, que lo acarician y que le piden cosas que evidentemente van en contra de todos nuestros intereses nacionales. Pero bueno, tenemos un presidente que se ha autodeclarado topo dentro del Estado para destruirlo, y destruir el Estado es destruir la nación argentina, Miguel. La seguimos la semana que viene. La seguimos la semana que viene. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy más que nunca. A las 6 de la mañana empezábamos de esta forma. Hola, buenos días. Es muy difícil cuando avanzan los años y uno tiene que estar en el exilio forzoso o elegido, sea como fuere, de quien ejerció la vicepresidencia de la Nación y la presidencia de la República para reemplazar nada más ni nada menos que al 3 veces presidente constitucional Juan Domingo Perón. María Estela Martínez, la tercera esposa de Perón, Perón se casó con las tres Marías, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez, al quedar viudo de la primera, de la segunda, y la única que sobrevivió en los matrimonios es Isabel Perón. Y entonces, para reivindicar a esta mujer que fue presidenta, la primera en el mundo, y vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que tiene 49 años, es decir, que prácticamente no había nacido en el tiempo que ocurrían estas cosas, pero que es hija de militares, pasó

Lo último, nos vamos en el partido más importante de la fecha 18 de la Liga Profesional, 21 horas en el más monumental. River recibe a Vélez Sarsfield, arbitraje de Yael Falcón Pérez, Germán Delfino del VAR, el equipo de Gallardo, Armani, Casco, González Pires, Pablo Díaz, Enzo Díaz, Cronevítero, Villagra, Simón, Nacho Fernández, Olancini, Maxi Mesa, Colidio y Borja. El puntero del campeonato, Vélez, Marchioli, García, Mamana, Valentín Gómez, Elías Gómez, Ordóñez, Bouzat, Vicini, Aquino, Thiago Fernández y Brian Romero. Nos tenemos para ir a Lino de Morales, nos vamos. Que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. AM650. Instinto informativo. Instinto de radio. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Radio Belgrano AM650 presenta los resúmenes de las quinielas en la voz de Eduardo Marino. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, aquí estamos con los resultados del día jueves 17 de octubre de 2024. Vamos a la previa. Ciudad, 8.289.